Bienvenida. Buenos días, Fede. Buenos días, audiencia. Y la verdad que también para mí es un placer estar aquí, así invitada. Siempre estamos siendo invitados como centros vecinales por esta radio. Y bueno, y esto hace al crecimiento de los centros vecinales y de esta, digamos, esta idea de participación que se engendra en los barrios hace 3 años y que, bueno, vamos alimentándola como podemos, porque son difíciles los tiempos, Federico, ¿no? Entonces, sin embargo, la gente va, responde, participa. Tendría que ser aún mayor la participación, seguro. Pero bueno, repito, son tiempos difíciles para la participación. Coyunturas, ¿no? Económicas, sociales, realmente complejas, sí, donde los centros vecinales también son claves, ¿no? Así es, y a veces hasta dejamos de hacer cosas porque los propios vecinos organizan para sus problemáticas individuales, qué sé yo, un bingo, una empanada, una. Entonces nosotros dejamos que los vecinos también tengan esos espacios y cada vez tenemos menos espacio nosotros como grupo para organizar cosas, ¿no? Tal se cual. Nos hace difícil, se nos está haciendo muy difícil organizar el tema de la peña del 11 de junio. ¿Cómo viene eso? Bueno, allí estamos reunidos 5 centros vecinales, sí. Hay uno que está con bastante dificultades de la gente que conforme ese centro. Entonces somos 5 los centros que vamos a participar en esta, que sería Pan de Azúcar, sí. Loma Sur, Polinesias, La Amalia y nosotros, Español. Bien. Estos 5 centros vecinales nos estamos reuniendo todas las semanas. Y bueno, estamos mirando el tema de los artistas. Como siempre, nuestros artistas son muy solidarios, así es que creo que vamos a poder armar un lindo espectáculo. ¿Dónde va a ser, Lucía? No sabemos. Todavía no hay un lugar físico. Estamos solicitando el Salón Parroquial. Bien. Porque creemos que ese es el lugar más adecuado en cuanto que es el centro de la villa. A ese lugar tienen acceso todos los barrios. Tal cual. Entonces creemos que ese es el lugar que digamos, como centros vecinales, nos vendría muy bien, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estamos en eso, estamos en tratativas, estamos en negociaciones, algunas cosas están un poco verdes todavía. El 2 de junio tenemos una reunión con el intendente. Bien. Para perfilar algunas cuestiones, para armar algunas cosas, uh-huh. Para ver en qué nos va a ayudar el municipio, porque bueno, yo siempre digo que los centros vecinales debieran ser el primer escalón de la democracia, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, porque si uno quiere una democracia participativa, otra uh-huh. cuestión es si uno apuesta a una democracia puramente delegativa, donde subí el gobierno y yo hago lo que quiero, tal cual. O lo que puedo, bueno, entonces ya ese es, digamos, otro modelo de democracia. Nosotros apuntamos a una democracia participativa, donde la gente se acerca al centro vecinal, expresa sus quejas, y no solo sus quejas, sino sus acuerdos con determinadas políticas y desacuerdos. Uh-huh. Apostamos a eso. Entonces, en ese sentido necesitamos del Estado. Necesitamos del Estado porque nos consideramos parte del Estado, además, uh-huh. ¿no es cierto? Porque eso dice nuestra Carta Orgánica. Lo refresco porque muchas veces la gente no tiene ni idea la Carta Orgánica que tenemos. Uh-huh. Y tenemos una Carta Orgánica que data ya de los 80, ¿no es cierto? Y en esa Carta Orgánica están perfilados los consejos y los centros vecinales. Mira. Entonces, digamos, si el Estado funcionara participativamente, los consejos estarían funcionando a full. Y digo estarían porque el único consejo que se ha ido manteniendo a lo largo de mucho tiempo es el Consejo de Cultura, y con mucha lucha por parte uh-huh. de las personas que fueron paulatinamente participando de este seguro. Lugar. Y hay gente como Mabel Becky, por ejemplo, sí. que ha permanecido durante todos los años más allá de tener una función en el Consejo, ¿no? Sino como asamblea. Está permanentemente allí como velando, es como una especie de hada madrina que además tiene una memoria inaudita. Increíble. Y recuerda todos los conflictos, los que se solucionaron y los que no se solucionaron. Entonces, bueno, como ese consejo, debieran estar los demás consejos, el uh-huh. Consejo de la Mujer, el Consejo de la Juventud, Y obviamente los centros vecinales, ¿no es cierto? En un momento, yo voy a hacer memoria, cuando recién comenzaron a funcionar los centros vecinales, sí, en los dos últimos años del gobierno de Colombo, que se había hecho cargo Quinteros, sí, Carlos Quintero. Y me acuerdo una severa crítica que le hacían a Quintero, que no armaba los centros vecinales y demás. Bueno, ahora estamos a 6 meses de este gobierno y permanecemos los únicos 6 que estamos, y estamos esperando que se armen los otros centros vecinales. ¿Por qué? Esto sin ningún ánimo de crítica. ¿Por qué? Porque necesitamos el Consejo de Centros Vecinales. Y nos, sí, falta un centro vecinal, porque la Carta Orgánica dice 7. Entonces, no quisiéramos que en la villa crezca esta una política de dilación de las cuestiones. Uh-huh. Yo recuerdo, Lucía, en épocas de campaña, sí, haberle hecho una nota al actual intendente Eduardo, sí, Romero, donde nos sorprendió gratamente con una declaración. Dijo, cuando le preguntábamos sobre centros vecinales, vamos a apoyar los que están y vamos a apoyar para que haya un centro vecinal en cada uno de los barrios. Digo, del dicho al hecho parece que hay un largo trecho, y ese apoyo que en algún momento se dio en campaña, en un discurso, hoy no es tan fuerte. Hoy no es tan fuerte, y bueno, y todo la digamos que la excusa es el municipio no tiene dinero. Pero bueno, hay muchas cosas que se hacen sin dinero. Nosotros, como partícipes de las comisiones de centros vecinales, hacemos todo sin dinero. Digamos, hay una voluntad política de llamar a la gente, de hacerle participar, de pedirle opiniones, de ir casa por casa. No digo que eso el Estado tenga que hacer, ir casa por casa, pero yo creo que para eso existen los centros vecinales, porque somos estas instituciones mediadoras entre el vecino y el aparato del Estado. Bueno, también prometió reunirse con los centros vecinales todos los meses, hasta que hemos tenido una sola reunión. Pero bueno, es de esperar que se revierta esta política, porque los barrios no ganan con esto, no ganan nada. Crece esta política delegativa que yo estoy diciendo, la merma, la participación, y el Estado cierra sus oídos a todo lo que son, en realidad uno no quiere hacer críticas, quiere hacer aportes de información para que el Estado pueda ver dónde están las falencias, dónde están las necesidades de la gente, ¿no es cierto? Bueno, a propósito de esto, es trabajar con el gobierno. Exactamente, si eso es lo que queremos, trabajar con el gobierno, eso es lo que hemos propuesto, sí, desde el inicio, y en la primera reunión que tuvimos es la propuesta. Pero bueno, nosotros concretamente en nuestro barrio, por ejemplo, tenemos un conflicto de derrames cloacales que viene, ayer estuve reunido con el secretario de Obras Públicas, entonces me dice, bueno, pero esto es un problema que data de 25 años. Es cierto, data de 25 años, pero en este momento es el peor momento de ese problema. ¿Por qué? Porque hasta el año pasado vos solucionabas el problema de derrames cloacales, llamabas al camión, hacían extraían, sí, los líquidos cloacales, y duraba 5 meses, 6 meses. Ahora duró el última extracción 22 horas. ¿Sí? Entonces, ni un día. Y ya llegan los líquidos cloacales de este barrio, que, sí, es este conjunto de casitas municipales, llega hasta atrás de la iglesia, y no sé si no avanzó más. Entonces vos fíjate que en la calle principal de Barrio Español, que es la San Fernando, está bañada de líquidos cloacales. Todos los taxis pasan por ahí, todos los chicos que van a la escuela pasan por ahí, de todas las escuelas, privadas y públicas. Todos los autos, las motos, se salpican, llevan todos estos líquidos que como me he asesorado médicamente, mientras el líquido cloacal vaya como va acá en la Goicoechea, sí, por la vereda, y no haya contacto, bueno, no hay alto riesgo de contaminación, pero acá hay contacto, porque las motos salpican, los autos salpican, los perros que andan en la calle llevan a sus casas, los chicos llevan a los zapatos y llevan a las escuelas, el riesgo de contaminación es altísimo. Y esto no lo digo hoy, ya lo dije en enero o principios de febrero, cuando me entrevisté con la secretaria de salud, y le dije esta realidad y me dijo, no, no se preocupe que ahí el dengue, no se, el mosquito del dengue no se reproduce. Y digo, bueno, pero yo no estoy hablando de dengue, en mi barrio no hay ningún caso de dengue, estoy hablando de contaminación de bacterias, de contaminación de virus, de contaminación de lo que pueda traer la materia fecal. O sea, Lucía, ustedes vienen denunciando esta cuestión. Exactamente, hemos hecho notas firmadas por los vecinos. Si hemos agotado instancias. Yo te digo que acá la única escucha ha sido el secretario de gobierno, de Nicolás. Vecino del barrio. Vecino del barrio, que realmente, yo sé que él ha hecho un expediente, lo ha pasado al Consejo Deliberante, porque cuando fuimos a llevar notas al Consejo Deliberante me mostraron el expediente. Entonces, yo sé que es una persona que se mueve con esto. Pero, a ver, el que tiene que resolver acá este problema es el secretario de Obras Públicas. Uh-huh. Y a mí no me alcanza con que el secretario de Obras Públicas venga y me diga, lo siento mucho. Usted tiene razón, pero lo siento mucho. Yo con ese siento mucho no hago nada, ¿sí? Yo, cuando digo yo, estoy hablando del centro vecinal, ¿no es cierto? Hablo también personalmente porque la sangría está al frente de mi casa. Pero bueno, me ofrece poner 0,20. No, le digo, yo no quiero que ponga 0,20 en mi casa, yo no tengo coronita. Hay un montón, digamos, hay otras cuadras que están en la misma situación. Yo quiero la resolución de este problema para todos los vecinos, no solo para mí. Una remediación definitiva en el barrio. Exactamente, esto es grave lo que pasa ahí. Uh-huh. Y además, y si además decimos que por esas calles, porque están pegaditas ahí a la vueltita del centro de salud, pasa la gente que va también al centro de salud. Es como contradictorio también, es como, ¿no? Muy contradictorio, exactamente. Entonces, bueno, en este conflicto tengo que decir que acá se está moviendo realmente el secretario de gobierno y que se está moviendo, bueno, también el director de centros vecinales está como tan desesperado como yo porque él no ve que haya soluciones. Entonces viene a mi casa permanentemente, está observando, trata de mediar. Pero, o sea, vos ves que hay voluntad individual pero, de algunos funcionarios públicos, pero la maquinaria no funciona. Exactamente, no funciona. No, y siempre la cuestión es, no hay dinero, o lo hicieron otro. Está bien, sí, esto es producto de vuelvo a decirlo, siempre lo estoy diciendo, este es producto de una mala decisión que tuvo Heriberto Martínez cuando tomó ese pedazo de terreno y ahí son las casas municipales, estas casas municipales. ¿Sí? Cuando todos los vecinos del barrio, conocedores del terreno, le dijeron, ahí no se puede hacer pozos negros. ¿Sí? Entonces no se puede hacer pozos ciegos, hizo esta sangría en la misma, en el mismo terreno donde no se podía hacer pozos ciegos. O sea, era de cajón que se iba a saturar y que en algún momento iba a pasar lo que está pasando. Se fueron haciendo tres. La primera sangría la hizo Heriberto. Después vino Máximo, hizo otra sangría. Después vino Colombo, hizo otra sangría. Después Colombo mandaba el camión a desagotar. Eso duraba unos 6 meses. Volvía a fluctuar, volvíamos a llamar el camión y duraba otros 6 meses. Pero ya nada. Se mandaron 2 camiones, uno duró una semana y el otro duró 22 horas. O sea, está totalmente saturado. Está totalmente saturado, ¿entendés? Entonces ahí hay que tomar otras medidas. Nosotros hemos propuesto cosas, pero dicen que esas propuestas no hay dinero. Y después la otra cuestión, cuando ustedes acuden al Estado, al actual gobierno, ustedes saben que no han sido estas autoridades quienes han generado ese problema, no, pero son las autoridades actuales. Exactamente. ¿A quién se le reclama? No es que dejamos de reconocer, si no me estaría diciendo todas las cosas que digo, ¿no es cierto? En la gestión anterior, incluso esta Chavasa propuso una especie de pequeña planta ahí y tampoco se aceptó, ¿sí? El Consejo Deliberante lo rechazó, ¿entendés? Entonces, siempre tenemos esta cuestión. Parece ser que en Villa Allende no pueden gobernar mancomunadamente el Consejo Deliberante con el Ejecutivo. No sé qué es lo que pasa. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, te digo, yo mandé WhatsApp a todas las autoridades, incluido el Consejo Deliberante. Nadie vino. Ningún concejal vino a caminar nuestras calles. ¿Sí? Lo único que caminaron nuestras calles fue el director de Centros Vecinales y el secretario de Gobierno. Y en los últimos días vino por primera vez el secretario de Obras Públicas. Uh-huh. Pero la decisión es, no se puede hacer. ni lo que ustedes proponen. Y primero propuso algo que a mí me parecía bárbaro. Fui a pedirle que me diera un plan de trabajo para poder contestarle a la gente, porque la gente viene a tocar mi puerta, no va a tocar la puerta del secretario de Obras Públicas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces necesito una respuesta para darle a la gente. Uh-huh. Pero él me sale con una respuesta de cuántos años puede esperar o cuántos meses puede esperar. Es como una burla. Uh-huh. Entonces yo que le dije, muchísimas gracias por recibirme, veo que no van a hacer nada, que tenga buenos días. O sea, la verdad, digamos, el panorama para esta problemática, que es realmente compleja porque tiene que ver con la salud de los vecinos de Barrio Español, digo, no estás vislumbrando alguna solución. No estoy vislumbrando alguna solución y yo temo por la salud, mi salud y la de la gente. Te digo más, mi hija tuvo que mudarse porque el niño no podía salir a la vereda. Uh-huh. La hija de la directora de Polinesias del jardín con su niño tuvo que mudarse porque uh-huh. el patio se le llenaba de líquidos cloacales. Entonces, ¿con qué derecho la gente tiene que mudarse de un lugar para encontrar una solución? De un lugar que le eligieron para vivir. Exactamente, ¿sí? Uh-huh. Cuando, además, digamos, todos los vecinos que vivimos ahí no somos los que... Los más afectados es un vecino de ese complejo, sí. que es la directora este que yo te estoy diciendo, que se le llena el patio, y después todos los vecinos que estamos hacia abajo, que no, digamos, no aportamos líquidos cloacales a esa sangría. Uh-huh. Nosotros tenemos nuestros propios pozos ciegos, nuestras propias sangrías, somos afectados directamente por algo que nosotros no producimos. Que no producen, tal cual. Entonces, bueno, a ver, pongámonos entre todos. Ni siquiera han llamado a los dueños de esas casas en una reunión para ver cómo lo solucionan entre todos. Nada. Son empleados municipales. Uh-huh. Entonces, bueno, uno ya levanta demasiada presión. ¿Sí? Reconozco que esto no es un problema que genere esta gestión. Tampoco la generó la gestión pasada, ni tampoco la generó la gestión de Máximo Martínez. O sea, nos tenemos que remontar a la época de Heriberto. Si vamos a ver a cuándo se gesta esto, nos tenemos que remontar a aquel momento. Uh-huh. Pero ninguna de todas las gestiones que van pasando tienen como perspectiva solucionar el problema. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Cerrar sus casas e irse? Y el hecho que es un problema que hoy está en el pico máximo. Exactamente. Uh-huh. ¿Qué le dirías, Lucía? A ver, sabemos que la radio se escucha mucho en la municipalidad de Villavicencio y por ahí alguna autoridad está escuchando la radio hasta ahora. Ojalá estén escuchando. Ojalá, van mis respetos a las personas que sí se están molestando por esto, que sí están cooperando, viendo cómo encontrar una salida a la situación. Y va a aquellas personas que no les molesta la cuestión porque no están viviendo ahí, claro, uh-huh. ¿no? Entonces, uh-huh. Yo digo, se solucionan otros problemas. ¿Por qué esto en el que está afectada la salud de la población? Porque no es solo, a ver, yo abro las ventanas, no las puedo abrir a las ventanas, no abro las ventanas de mi casa. Recién estuvo Estela diciendo que hay que airear la casa, yo no puedo airear la mía. Totalmente. ¿Sí? No puedo. Uh-huh. Por suerte, como dice la doctora Stewart, el mosquito del dengue no se va a reproducir. No está en Barrio Español. Pero bueno, esto ya pasa de castaño oscuro. Lo que estamos viviendo, y no solo lo vivo yo, lo viven todos los vecinos que están alrededor. Mucha impotencia. Mucha impotencia. Lucía, te agradecemos que te hayas llegado. Siempre es bueno contar con un testimonio sincero, jugado y comprometido como el que tenés siempre en cada uno de los temas que hemos hablado. Ojalá que esta notita sirva como un granito más de arena para que quienes tienen que dar la solución se pongan a laburar en serio. Venga, de algún lado tiene que venir esta solución. Lucía, muchas gracias y vamos a estar muy cerca de la fiesta de los centros vecinales. Bueno, y gracias, y quiero decirle a todos los vecinos, no solo de mi barrio, sino de Villa Allende, que recuerden que el 25 de mayo en realidad es el mensaje de la participación. ¿sí? Porque eso es en realidad el 25 de mayo, uh-huh. ¿cierto? Y que bueno, que esta fecha patria la vivamos apostando a participar cada vez más. Muchísimas gracias. Que tengan buenos días todos. Hermoso mensaje, Lucía Deón con nosotros, quien es la